Una original killer man. Una na na. Bele bye, bele bye, bye bye, bye bye. Un día más que se va sin hacer que vuelva. Te grito te quiero y no te das la vuelta. Una. No son horas de llegar a casa. Me dice la mamá que pasa. Le digo me cansa hacer el esfuerzo y ver que no avanza. O a lo mejor es que no sé controlar mis ansias. Magia siento cuando canto y doy las gracias. Quiero tanto que poco ya no me sacia. Solo quiero mis sueños poder alcanzar, pero lo pierdo por falta de constancia. ¿Y qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tú qué crees? Si piensan que estoy forrado y no llego ni a fin de mes. Que detrás de una pantalla puede verse todo bien. Pero mi friend, el malestar no lo puedes ver. Boom, falla. Los mantengo a raya. No saben qué decir, pero tampoco se callan. Están esperando para ver si algo falla. Y solo la muerte me ganará la batalla. Un día más que se va sin hacer que vuelva. Te grito, te quiero y no te das la vuelta. Canto lo que vivo y no lo que me renta. Escribo sin saber lo que tendrán en cuenta. Un día más que se va sin hacer que vuelva. Te grito, te quiero y no te das la vuelta. Canto lo que vivo y no lo que me rentas. Escribo sin saber lo que tendrán. He perdido a gente por culpa de la guadaña. No me dejo despedirme de ellos y me daña. Me suda la repercusión. Llego ciego a casa diciendo que solo me tomé un par de cañas. Calla, no digas nada por si la cagas. Haces bajo mangas, fichas mal jugadas. Toma ya una decisión, pero juro por mí que si me fallan la pagan. Corazón, escucha amor, sé que es complicado, pero tienes que creerme por favor. Demasiado buitre suelto quiere llamar tu atención. Yo no miento, pero si la cago te pido perdón. Innova, todos unos falsos buscan modas. Seguiré cantando hasta que llegue mi hora. Como si tengo que hacerlo a solas. De mientras vivo un día más a ver si esto mejora. Un día más que se va sin hacer que vuelva. Te grito te quiero y no te das la vuelta. Canto lo que vivo y no lo que me rendas. Escribo sin saber lo que tendrán en cuenta. Un día más que se va sin hacer que vuelva. Te grito te quiero y no te das la vuelta. Canto lo que vivo y no lo que me rentas. Escribo sin saber lo que tendrán.